corazón, mi corazón. Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo, encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es patria o muerte. Una vez más, mis queridos descamisados, ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia social. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. No tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. El neoliberalismo, el proceso de globalización económica, trata de eliminar a la mayor parte de la gente. La última oportunidad es que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Si no hay café para todos, no habrá para nadie. Un programa de historia de libre circulación. ¿Qué tal, radio oyentes? Aquí nos encontramos nuevamente en este espacio radial llamado Si no hay café para todos, no habrá para nadie, producido en forma absolutamente independiente en un rincón de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Un espacio pensado para dejar al servicio de quien acceda un contenido histórico, de perfil educativo y de libre acceso y circulación. Mi nombre es Sabrina Coppola, voy a estar en la conducción durante todo el programa, compartiendo un poco de música también, y mi compañero de mesa y quien llevará adelante el temario, Andrés Santizo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sabrina? Muy bien. Bueno, me alegro. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, hoy vamos a estar hablando un poco sobre los orígenes del anarquismo en la Argentina, pero primeramente vamos a hacer un repaso sobre los orígenes del anarquismo en el mundo para luego poder introducirnos en lo que fue el anarquismo en nuestro país, ¿no? Ah, muy interesante. Esto nos va a llevar seguramente más de la emisión que nos toca en este momento. Y yo creo que nos va a llevar un par de programas, sí, seguramente. Bueno, vos sabés que estuve reflexionando bastante acerca del anarquismo como para intentar acompañarte con un poco de música a lo largo de todo el programa. Ajá. Y descubro que un género musical que está íntimamente relacionado con la anarquía es el género del punk, claro. Lo que se reconoce como punk rock. Orígenes de este género musical en los años 70. Y no solo fue el género musical, sino que también se ha generado un movimiento de punk. Digamos, tenía como principales exponentes la rebeldía, o eran, digamos, de sentidos contradictorios, de letras contestatarias. Sí. También, por supuesto, estaba muy acompañado la musicalización de, digamos, de este género, la característica musical de este género. Y esto fue tan fuerte que dio origen a lo que se llamó anarco-punk, un movimiento social, bueno, con bases contraculturales y en lo que sería, digamos, los tiempos modernos, por así llamarlo, ya contemporáneos, en contra de la globalización también, ¿no? Claro. Por supuesto, esto genera ciertos orígenes en Europa y también está un poco peleado con lo que sería Latinoamérica. Qué bueno, y vamos a escuchar algo seguramente. Sí, vamos a escuchar. El primer tema musical pertenece a una banda peruana. Ajá. Que se llama Los Saicos. Los Saicos se han formado en los años 60. El tema que vamos a escuchar se llama Demolición, que fue más precisamente en 1964. Y combinan sus letras y la melodía, digamos, en sentimientos de rabia, en sentimientos de arrogancia, de anarquía. Ellos se basan bastante en los principios anarquistas para generar las letras y para generar también la música. En esta época, en los 60, el punk todavía no existía como un género musical, con claro. Lo cual está esta pelea de que en realidad el punk nace, o esta banda peruana, Los Saicos, serían como los precursores del punk. Así que los voy a invitar a escuchar entonces Demolición, de Los Saicos. Buenísimo. Thank you. ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya. No me gusta volar en la zona del este. Abajo la estación de tren, proclamaban los Saicos peruanos de 1965. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo a través de nuestras redes sociales, lo que sería el Twitter, arroba si no hay café, o por Facebook, nos podés buscar en el perfil Libertad Radial. Contanos de dónde estás escuchando este enlatado radial o desde qué radio, en fin, comunícate nomás. Comunicate, contanos qué te parece, ¿no? También, ¿por qué no? Puedes pedir también temas para que desarrollemos. También puedes pedir temas. Sí, sí. Como el tema que vamos a tratar en el día de hoy. A ver. Como adelantamos al principio, vamos a estar hablando sobre los orígenes del anarquismo en la Argentina, pero primeramente vamos a hacer un desarrollo sobre lo que es el anarquismo en el mundo, ¿verdad? Antes que nada, a mí me gustaría dejar aclarado que no podemos entender el desarrollo del movimiento obrero en la Argentina sin explicar de qué se trata el origen del anarquismo y de los primeros anarquistas que llegaron a la Argentina allá por el siglo XIX. Creo que es fundamental el papel que han jugado los anarquistas para el desarrollo del movimiento obrero, que tiene tanta fuerza y tanta preponderancia inclusive hoy en día, ¿no es cierto? Sí. Pero vamos a ver de dónde viene esta corriente en principio. El término anarquismo es de origen griego, en realidad, y significa sin autoridad ni poder. Se puede decir que junto a lo que es el marxismo, ambas componen lo que es la estructura del socialismo, ¿no? Tanto anarquismo como marxismo componen la estructura básica de lo que es el socialismo. También, tanto el anarquismo como el marxismo hacen una fuerte autocrítica, en realidad no una autocrítica, sino una crítica al capitalismo. Claro. Pero difieren en los métodos para eliminarlo, ¿sí? Justamente ahí es donde radica la diferencia entre una y otra. De hecho, con el paso del tiempo, ambas corrientes, que en algún principio se puede decir estuvieron cerca, se fueron distanciando y hoy son blanco y negro prácticamente. Luego, si bien hay que decir que el desarrollo del anarquismo como movimiento o como ideología la podemos ubicar allá por el siglo XIX, se pueden encontrar ideas o antecedentes bastante más antiguos. Si bien es cierto que a partir del siglo XIX se siente con más fuerza, sí, en todo el mundo, se pueden encontrar algunos antecedentes. De hecho, uno de los considerados filósofos chinos más importantes, llamado Lao Tse, que habría vivido en el siglo VI a.C. aproximadamente, se le atribuye haber escrito el Tao Te Ching, que es la obra esencial del taoísmo. Y en esta obra, Lao Tse se opone al Estado en estos escritos y también a cualquier tipo de autoridad. O sea que sería un interesante origen, si se quiere, de lo que luego se va a convertir en la filosofía anarquista. También se pueden encontrar antecedentes en la antigua Grecia, como dijimos anteriormente, el término proviene de allí. Y de hecho, el término justamente proviene de los griegos y se encuentra en la obra Los Siete contra Tebas de Esquilo. Allí se pueden encontrar algunas cosas que tienen que ver con este tema. Más adelante vamos a encontrar entre los reformistas religiosos y también sociales del siglo XVI en Europa las primeras obras literarias que destacan este ideal como la gran obra Utopía de Tomás Moro, que fue escrita en 1516, que de hecho aprovechamos para recomendarla, ¿sí?, para aquellas personas que aún no han leído este libro, que es muy interesante, sobre todo para nivel secundario, diría yo, para los chicos. Como es para algo... poder discutirlo en el aula, ¿no? Exactamente. Para bajarlo y trabajarlo en el colegio. Exactamente, es un libro muy, muy interesante que, recordamos, como dijimos antes, fue escrito en 1518, en un siglo XVI ya bastante complicado con lo que tiene que ver al respecto de la formación de los primeros estados nacionales en Europa, en una época donde la economía, conocida en aquel momento como el mercantilismo, ya reemplaza a lo que es el viejo sistema feudal, que ya estaba resquebrajándose, ¿no es cierto? Claro. Y es una época de cambios profundos, muy marcados, donde Moro hace, de alguna manera, una crítica muy, pero muy interesante a todo ese sistema, y plantea, si se quiere, una alternativa que tiene que ver quizás con este sentimiento de utopía. Y en esta isla, él describe una isla que se llama Utopía, donde los habitantes son los utopos, ¿sí? Y hace una fuerte crítica, decía, al sistema, y también describe en esta isla una comunidad pacífica en contraste con la violencia de las ciudades europeas de la época y de este sistema mercantilista que estaba avasallando a toda la sociedad, ¿no es cierto? Qué interesante. Tomás Moro era en realidad un idealista platónico, ¿no es cierto?, que creía que los filósofos debían gobernar o aconsejar al rey. Y es muy interesante cómo él defiende todos estos valores que creía auténticos del pueblo inglés, pero al rey Enrique VIII evidentemente no le convenían demasiado y lo manda a asesinar luego de que Moro se explaye con estas ideas. Hay que destacar que en esta época era muy común que los pensadores de estos tiempos, por decir sus ideales, por describir sus ideales y escribirlos y publicarlos, terminaban siendo por lo general condenados, enjuiciados y muchas veces muertos por los estados europeos de aquella época. Uh-huh. De hecho, Moro fue enjuiciado en 1535 por orden del rey Enrique VIII y también fue acusado de alta traición a la corona, ¿no es cierto? Es muy interesante esto. La vida de Tomás Moro es muy interesante y recomendamos nuevamente lean Utopía, que es un libro muy, muy interesante. Moro también se opuso al divorcio de la reina católica de Aragón y fue declarado culpable y recibe condena de muerte por estas cuestiones. Más adelante, se puede decir que las bases del anarquismo se pueden encontrar también en el siglo XVIII, en la época de la Ilustración, y el principal pensador de esta corriente, sin dudas, es nuestro querido Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, que influye de una manera rotunda en la Revolución Francesa, y desde su obra más famosa, El Contrato Social, plantea que el hombre nace libre, pero en todas partes está encadenado. Estas son palabras de Rousseau muy interesantes que dan mucho que hablar para la época, ¿no? Convengamos que son autores en los que después se han basado un montón de movimientos sociales, de movimientos políticos, son autores que se estudian con Totalmente. Profundidad en muchas corrientes, digamos, en distintas corrientes sociales, políticas y demás. Exacto. Y El Contrato Social de Rousseau y también la obra El Emilio son sus mejores obras y lo condenan socialmente, también quizás como le había ocurrido a Moro, y lo obligan al destierro de Francia. De hecho, recién después de mucho tiempo se lo considera como uno de los pensadores más importantes de la Ilustración, en un lugar donde también podríamos ubicar a Montesquieu, a Voltaire, también a Diderot y a Kant, y también muchos otros, ¿no? Pero en su momento, cuando Rousseau publica sus obras, no se lo toma en serio como sí ocurre mucho tiempo después. Ya entrado luego el siglo XIX, aparece un movimiento obrero espontáneo que lógicamente tiene que ver con digamos, esta sociedad en marcha, ¿sí? Esta sociedad en marcha y el trabajo en las fábricas y demás de la Europa, sí. ¿No es cierto? Aparece un movimiento obrero que acompaña, lógicamente, toda esta situación. Y es un movimiento obrero espontáneo, diría yo, que se opone a las injusticias de la revolución industrial en Europa. Y el primer movimiento obrero de esta época es el que se conoce como los luditas en Inglaterra. Este movimiento fue el que se opuso a la utilización de las máquinas. Y además, estos obreros fueron los primeros en protestar contra las industrias por los primeros despidos y también por los bajos salarios, que con la introducción de las máquinas, digamos, fueron la perdición de los trabajadores. Recordemos que este momento de la revolución industrial, exacto, en cuanto a la máquina reemplaza al hombre, al trabajador, genera obviamente en esta época en Europa muchísimas pérdidas de puestos de trabajo y también reducciones de salario. Sí, claramente, no se necesitaba una persona que hiciera el mismo trabajo que podía hacer una máquina. La máquina no necesitaba un salario, ni cargas sociales, ni nada. Por ser una máquina, entonces se desechaba al empleado, ¿no? Claro, totalmente. Esto se puede ver también en la película Metrópolis, claro, de Fritz Lang, sí, donde se hace un paneo general muy interesante de toda esta época. Otra cosa que recomendamos también para aquellos que aún no la han visto, que es un peliculón, diría yo, una de las mejores películas de la historia del cine. Pero decíamos, estábamos hablando de los luditas, ¿no? Creo que fue un movimiento que nunca llegó a organizarse realmente, como quizás sí lo lograron otros movimientos, tal vez por ser una ideología un poco desordenada, pero que luego se terminaría difundiendo en otras estructuras, dando origen a los primeros sindicatos obreros de Europa, allá por mediados del siglo XIX. Uh-huh. Aquí también es donde van a aparecer los primeros filósofos revolucionarios, como por ejemplo Pierre-Joseph Proudhon, que junto a Bakunin y a Kropotkin son los padres del anarquismo y de su primera tendencia económica llamada el mutualismo. El mutualismo es una corriente de pensamiento anarquista, claro, que se le atribuye a Proudhon y que básicamente lo que propone es una sociedad sin Estado, ¿no? Y donde la propiedad de los medios de producción se rijan mediante el intercambio. Quizás Proudhon en esta situación, en esta idea, busca de alguna manera un retroceso hacia épocas en las cuales no existía el Estado, no existían las reglas, en las cuales quizás todo se arreglaba en el ámbito local, ¿no es cierto? Él lo que propone de alguna manera es eso. Y a partir de aquí se conseguiría, supuestamente, una sociedad mutualista y se reemplazaría al sistema de empleados-empleadores que en ese momento estaba rigiendo en la Europa. Proudhon fue un filósofo político y revolucionario francés, como dijimos, y se le reconoce por ser el primero en declararse anarquista. Esto es muy importante. Ajá. Escribió, entre otras obras, El sistema de las contradicciones económicas o La filosofía de la miseria, obras muy, muy interesantes también para leer y discutir. Y de hecho, estas obras van a ser después criticadas muy duramente por Karl Marx en un libro que se llama La miseria de la filosofía, que justamente lo escribe en aquella época para responderle de alguna manera a Proudhon. Claro. Y allí Marx le critica todos los fundamentos, absolutamente, pero el pensamiento de Proudhon igualmente se va a expandir por Inglaterra y también por Estados Unidos. Les traje para hoy un pensamiento de Proudhon que me parece interesante para resumir su pensamiento y también para ir cerrando esta columna, si te parece, Sabri. Sí. Dice algo así: ser gobernado es ser observado, inspeccionado, espiado, dirigido, sometido a la ley, regulado, escriturado, adoctrinado, sermoneado, verificado, estimado, clasificado según tamaño, censurado y ordenado por seres que no poseen los títulos, el conocimiento ni las virtudes apropiadas para ello. Ser gobernado significa, con motivo de cada operación, transacción o movimiento, ser anotado, registrado, contado, tasado, estampillado, medido, numerado, evaluado, autorizado, negado, endosado, amonestado, prevenido, reformado, reajustado y corregido. Es, bajo el pretexto de la utilidad pública y en el nombre del interés general, ser puesto bajo contribución, engrillado, esquilado, estafado, monopolizado, desarraigado, agotado, embromado y robado para, a la más ligera resistencia, a la primera palabra de queja, ser reprimido, multado, difamado, fastidiado, puesto bajo precio, abatido, vencido, desarmado, restringido, encarcelado, tiroteado, maltratado, juzgado, condenado, desterrado, sacrificado, vendido, traicionado y, para colmo de males, ridiculizado, burlado, ultrajado y deshonrado. Interesante pensamiento que no deja ni un rincón libre para dudar de qué se trata este movimiento anarquista. Y volvemos un poco a la música. Habíamos hablado de que en los años 60 los Saicos en Perú habían sido los precursores de lo que sería este movimiento anarquista en materia de música. Una banda muy exitosa que te invito, Andrés, a que escuchemos un tema. ¿Cómo no? Ya instaurado lo que sería el anarcopunk. Más precisamente en la región de Estados Unidos, y muy popular de por cierto, es la banda Los Ramones. Así que vamos a estar escuchando Blitzkrieg Pop de Los Ramones, el primer single que ellos grabaron en 1975. Vamos todavía. Arrancamos este tercer bloque del programa Si no hay café para todos, no habrá para nadie. Ya sabes, si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo a través de Twitter en @sinohaycafe o en el perfil de Facebook, búscanos como Libertad Radial. Allí vamos a estar subiendo todos los videos de los temas musicales que hemos pasado a lo largo de todo el programa. Andrés, ¿con qué continuamos? Vamos a continuar con otro de los grandes exponentes del anarquismo. Y en este caso vamos a hablar de Mikhail Bakunin, nacido en Rusia en 1814 y obligado al exilio de su patria. Bakunin es considerado como uno de los padres de este pensamiento, y su propuesta radica en formar una organización sin Estado, pero sin descartar el término. En este pensamiento no se descarta la política como medio para obtener una mejor calidad de vida, y es de la idea de que la revolución debe empezar por uno mismo. En este aspecto, Bakunin de alguna manera difiere con el pensamiento anterior que habíamos visto de Proudhon, ¿no es cierto? Sí. Marx, de hecho, pensaba que la revolución tenía que empezar en las ciudades, donde había industrias y el Estado estaba más desarrollado, para después poder llegar al campo. Bakunin consideraba que campo y ciudad eran la misma cosa y que la revolución debía empezar al mismo tiempo en todas partes. Finalmente, el último de este trío es Pyotr Kropotkin, nacido en Rusia en 1842, quien viene a ser el sucesor de Bakunin y también tuvo que exiliarse de su patria, ¿sí? Se lo considera como uno de los fundadores del anarcocomunismo y también de lo que se llama el apoyo mutuo. El anarcocomunismo pone lo colectivo sobre lo individual y se diferencia de la filosofía anarquista basada en el individuo. Además, rechaza el valor del dinero por trabajo o el salario. Hay muchos más de estos tres que estamos nombrando, ¿sí? Pero son los más destacados y sus ideas son las que se difundieron por todo el mundo y fueron una gran influencia para la clase obrera que formó los primeros sindicatos del siglo XIX, como dijimos antes, sobre todo en países como Italia, Francia, Estados Unidos y también en América del Sur. Estos primeros obreros de ideología anarquista emigraron de Europa hacia muchos países americanos y en Estados Unidos fueron la base de la famosa huelga de la jornada laboral por 8 horas, aquella del 1 de mayo de 1886, que llevó luego a la muerte de los famosos mártires de Chicago, 3 días después de comenzada la huelga. Después, este hecho desemboca en lo que conocemos como el famoso Día del Trabajador. Exacto. Pero hay que destacar que el 1 de mayo de 1886, entre los 200.000 trabajadores aproximadamente que iniciaron la huelga, muchos eran anarquistas. Y de hecho, de los 5 condenados a muerte, todos lo eran. Después, más adelante, tendríamos que hablar ya de Rusia, ¿sí? Del triunfo de la Revolución Rusa de 1917, donde los anarquistas rompen con los bolcheviques, ya que no estaban de acuerdo con los caminos que estaba tomando la revolución, hacia un estado cada vez más fuerte, donde los obreros fueron perdiendo cada vez más participación, como que la revolución se iba alejando de su origen, en la cual los obreros tenían la participación plena. Siguiendo con la historia del anarquismo, estamos obligados a detenernos en España, en julio de 1936, cuando el golpe de Estado, llevado adelante por el levantamiento militar contra el gobierno de la Segunda República Española, que tenía una tendencia socialista, iba a desembocar luego en la recordada Guerra Civil Española. Si bien no vamos a detenernos en este tema, que realmente es muy interesante, y merece sin dudas un programa entero, hay que decir que aproximadamente 1.5 millones de obreros fueron partes del movimiento anarquista español y durante los 3 años que duró la guerra fueron clave en la creación de escuelas, servicios de salud y también de centros sociales. Pero a pesar de la lucha de los obreros, el movimiento iba a ser derrotado por Francisco Franco, quien estableció una cruel dictadura muy pero muy terrible que duró incluso hasta 1975. Fueron muchos años del franquismo que todavía incluso hoy en día tiene bastantes grietas abiertas y esperamos con el paso del tiempo se puedan ir cerrando y se pueda poner un poco de justicia a los crímenes que ha cometido el franquismo. Pero lo que quiero rescatar con esto es que si bien no pudo triunfar el movimiento anarquista español, el movimiento sí fue muy pero muy importante durante la guerra civil y también en los años posteriores en la creación de colegios, como dijimos antes, de centros sociales y de servicios de salud, servicios para la población que estaba realmente en una situación muy muy complicada. Y muchos de estos anarquistas españoles iban a tener luego que exiliarse a diferentes países, sobre todo de Sudamérica y sobre todo en Argentina, perseguidos por la terrible dictadura de Franco, ¿no? Dictadura que se calcula se llevó la vida de 140.000 personas entre el periodo que comprende a la Guerra Civil Española y también a la posterior dictadura de Franco, ¿no? Claro. Y de hecho, España es el segundo país aproximadamente en cantidad de desaparecidos que todavía no se ha investigado en el mundo. Y es realmente vergonzoso que hoy en día el Estado democrático de España no inicie las investigaciones que debería realizar con respecto a los crímenes del franquismo, ¿verdad? Claro. Se pueden encontrar también hechos y revoluciones anarquistas en muchos otros lugares del mundo, por ejemplo como en Corea en 1929, también en Italia de 1919, lo que dijimos recién de España en el año 1936, y también en Francia, en la famosa rebelión de mayo de 1968, cuando los estudiantes de izquierda se sumaron a los obreros industriales y también a los sindicatos y protestaron contra la sociedad capitalista y también contra la guerra de Vietnam. Como podemos ver, los pensamientos y la lucha de los anarquistas están presentes en los acontecimientos más destacados de todo lo que fue el siglo XIX y también parte del siglo XX. Y aunque nunca llegaron a obtener el poder, no se puede dejar de reconocerlo, sin duda alguna. Y además, vale decir que si nunca lograron el objetivo, fue porque siempre fueron reprimidos por el Estado, de la peor forma. El mismo Estado, obviamente, que el anarquismo discute. Yo creo que, con lo dicho, uno puede estar de acuerdo o no con las ideas anarquistas, pero sin duda que da para pensar esta ideología, este pensamiento, este accionar de los anarquistas, ¿no es cierto? Sí. Ahora que vimos cuáles fueron los orígenes del anarquismo en el mundo, podemos empezar a comprender un poco mejor cómo fueron los inicios del anarquismo en la Argentina. Ajá. Y para hablar de los inicios del anarquismo en la Argentina, hay que pensar aproximadamente durante el periodo en el que el Estado argentino comenzó a dar sus primeros pasos y se consolidó el modelo agroexportador, ¿no es cierto? Sí. Esto es entre 1880 y 1930 aproximadamente. En esta época, el Estado argentino lleva adelante el famoso modelo agroexportador y se recurre a la inmigración masiva de europeos que llegaban al país con distintas realidades y también con diferentes pensamientos, ¿no es cierto? Estos europeos estamos hablando que son, digamos, nuestros abuelos o bisabuelos, oriundos de Italia, de España, ¿no? Esas anécdotas que han viajado en barcos y demás. Exacto, los famosos inmigrantes, que de hecho se puede visitar el Hotel de Inmigrantes, muy interesante, que está cerca del puerto. En el cual, la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, y uno puede ir y recorrer. Hay un lindo museo en el hotel. Se pueden encontrar también historias de los inmigrantes que recién habían llegado en aquel momento, sí, algunos de sus objetos. También hay un archivo, de un registro con nombre y apellido de los inmigrantes que han ingresado al hotel. De hecho, exactamente. Muchas personas han encontrado a sus familiares anotados. Exacto, una visita didáctica muy interesante. Muy interesante. Pero continuamos entonces. Después de la nefasta conquista del desierto, llevada adelante por el inefable general Julio Argentino Roca, del cual nos estuvimos dedicando en el programa pasado sobre el genocidio de los pueblos originarios, sí, ¿no es cierto? Exactamente. Surge la necesidad de poblar el territorio que ahora sí se puede decir estaba desierto. Una vez más recordamos aquella nefasta idea de la campaña del desierto, que no es tal, porque se quiere hacer creer que había un desierto donde en realidad había mucha gente, ni más ni menos que nuestros pueblos originarios, ¿no? Pero en este momento ahora sí estaba desierto, sin dudas, y como los dirigentes desconfiaban de los gauchos para el trabajo, lo que hacen fue promover la llegada de miles de inmigrantes europeos, estos inmigrantes de los que hablábamos recién. Estos europeos llegaron pensando en hacer la América, pero pronto chocaron con la dura realidad, ya que los terratenientes de Buenos Aires y del interior, que habían puesto en marcha este tremendo sistema rural de trabajo pesado, sí, realmente les hicieron muy difíciles las cosas a estos inmigrantes, ¿no es cierto? Aunque igualmente en gran cantidad, estos se concentraron en grandes ciudades y fueron formando de a poco un enorme movimiento obrero en el cual los socialistas y los anarquistas sin duda que eran la mayoría. Cuando esta masa obrera comprendió que las promesas de hacer la América no eran reales, se comenzó a cuestionar el modelo y ahí estuvieron los anarquistas para llevar a cabo los reclamos. ¿El Estado argentino cómo respondió? Pues no, de la peor manera, obviamente. Claro. Sancionó la ley número 4144 sobre la residencia de extranjeros en el año 1902, donde se ponían trabas a la entrada de extranjeros, ¿no es cierto? Claro. Que no se consideraban apropiados y se ordenaba la expulsión de los que no aceptaran las reglas. Ah, mira vos. Te traje la ley para compartirla con todos los oyentes, exactamente. Vamos a leer algunos artículos de esta ley de residencia, la número 4144 de 1902. A ver qué dice. Dice así, el artículo primero. El Poder Ejecutivo podrá ordenar la salida del territorio de la nación a todo extranjero que haya sido condenado o sea perseguido por los tribunales extranjeros por crímenes o delitos comunes. El artículo 2 dice que el Poder Ejecutivo podrá ordenar la salida de todo extranjero cuya conducta comprometa la seguridad nacional o perturbe el orden público. El artículo 3 dice que el Poder Ejecutivo podrá impedir la entrada al territorio de la República a todo extranjero cuyos antecedentes autoricen a incluirlo entre aquellos a que se refieren los dos artículos anteriores. El artículo cuarto indica que el extranjero contra quien se haya decretado la expulsión tendrá 3 días para salir del país, pudiendo el Poder Ejecutivo, como medida de seguridad pública, ordenar su detención hasta el momento del embarque. Y el artículo 5, como siempre terminan estos comunicados, dice comuníquese, etcétera, etcétera, etcétera. Cuánta discriminación legalizada, ¿no? Sí, exactamente. En aquel momento el Estado argentino ya lo que quería, de alguna manera, era, si se quiere, poder pulir un poco la inmigración, ¿no es cierto? Porque los inmigrantes que habían entrado venían con ideas anarquistas, con ideas socialistas, no era lo que el Estado argentino tenía pensado. Claro. Entonces, esta ley de residencia, de alguna manera, viene a tratar de ordenar esa situación que, hay que decir, ya no tenía demasiado ollete porque los socialistas y los anarquistas se estaban organizando rápidamente. Sí, venían, aparte de una costumbre y de un trabajo de organización, ya en sus países natales. Exactamente. Y entre estos inmigrantes que formaron el movimiento obrero argentino, fueron los anarquistas quienes ocuparon el lugar que estaba vacío, un lugar vacío en el cual necesitaban realmente dirigentes y necesitaban ideas para poder llevar adelante estos reclamos, ¿no es cierto? Claro. Y fueron los anarquistas los que lideraron las protestas contra la inestabilidad laboral de aquella época, ¿no es cierto? Las malas condiciones de trabajo, también el maltrato de los patrones y la ausencia de las instituciones que los protegiera de todos estos abusos. Estamos hablando de un momento en los cuales eran muy distintos a los que hoy en día estamos acostumbrados, sí. En los cuales uno tiene un marco regulatorio laboral, en los cuales hay muchos sindicatos, en fin, algo totalmente distinto en aquella época. Y en esta época había anarquistas y socialistas que eran los que luchaban por los intereses de los trabajadores, pero también con distintas posturas, ¿no es cierto? Los socialistas, por ejemplo, sí, proponían distribuir la riqueza y conquistar el poder mediante la política. El anarquismo, como hemos visto hasta este momento, no admite esta posibilidad. Para el anarquismo el lema era todo o nada, claro. Y para los socialistas la idea era a través de la política conquistar el poder. Pero para difundir sus ideas, los anarquistas lo que hicieron fue crear periódicos y también revistas y organizaron las primeras sociedades de resistencia, que en aquel momento ya se llamaban sindicatos, y también centros culturales, donde también fueron creando de a poco escuelas y bibliotecas anarquistas. Esto fue lo que podríamos decir un primer paso, ¿no es cierto? Los anarquistas lo que en realidad esperaban era convertir a los obreros en rebeldes que estén dispuestos a cambiar la sociedad capitalista y construir una sociedad alternativa. Y así como suena de lindo, también se puede decir un poco utópico, ¿no?, esta idea. Claro. Y recordamos también lo que hablábamos al principio del programa, aquella obra de Tomás Moro, ¿no es cierto?, Utopía, todo tiene que ver con todo, como puedes ver. En este punto, creo yo, es donde el anarquismo choca con el resto de las corrientes, ¿no es cierto?, con el socialismo, con el marxismo y demás, porque el movimiento anarquista cuestionaba todo método autoritario, desconoce al Estado, a las instituciones y también a las elecciones, ¿no es cierto? Y es por esto que el anarquismo repudiaba al socialismo y al marxismo, porque los consideraba autoritarios y defensores del Estado. Claro. Todo esto hay que ubicarlo, obviamente, en un contexto donde en la Argentina agroexportadora se estaba exprimiendo al máximo a la sociedad. Y por esto es que el anarquismo proponía, mediante la revuelta del pueblo, destruir por completo todo este régimen para luego construir uno nuevo. Y sobre ese nuevo, sin trabas, sin un gobierno, sin, digamos, la presión que tenían en aquel momento los obreros, poder construir una nueva realidad. Se puede discutir o no, pero la realidad es que las ideas anarquistas tienen que ver con esto, ¿no es cierto? Y como no lograron encontrar apoyo entre los socialistas, fue que se va a desprender lo que luego se conoce como la Federación Obrera Argentina, o la FOA, en el año 1902, que seguramente en el próximo bloque vamos a estar conversando un poco más sobre esto, si te parece. Sí, exactamente. Me quedé un poco reflexionando acerca del término rebelde, ¿no? Y en materia de música, bueno, con el paso del tiempo y los avances un poco de la globalización, han quedado géneros musicales como el punk, que lo veníamos viendo en bloques anteriores, claro, muy firmes, en esta característica de rebeldía, ¿no?, de oponerse, de la palabra contestataria, de no querer, digamos, ser condescendiente a la estructura que estaba proponiendo un mercado. Así es. Y en lo que es los tiempos contemporáneos, muy en contra también de la globalización. Entonces hubo otros géneros musicales también que se han abocado a la anarquía, Y la han tomado como una forma de vida, como una expresión contestataria. Uh-huh. El rap, el ska, por ejemplo, han sido soportes musicales para las voces de esta corriente con letras anarquistas de este mundo contemporáneo. Si les parece, los voy a invitar a escuchar un músico español, se llama Fermín Muguruza. Ajá. Un tema que se llama Brigadistak, del disco Brigadistak Sound System, del año 1999. Vamos con eso. Compañeros del mundo, por favor, sigan viniendo a las comunidades indígenas en resistencia. Les pedimos que no cejen en sus esfuerzos y solidaridad. Su presencia es imprescindible para evitar la barbarie. Isiltasunaren memoria, oigaren begizaindaria. Hauze da karrera, taldea gauzatu egin dena. Piztu egiten duena zarea, eramaten gure izarran. Aparato erroiduak engrazatu gara, memoria historikoa ez galtzeko naia. Samurtasuna eta zerrepegunea. Ya están aquí las compas, ya llegan los muchachos. Arriba los que luchan, brigadistas baratos. Brigadista, brigadista, brigadista, brigadista. Bloque de esta emisión en este programa Si no hay café para todos, no habrá para nadie, este especial sobre el anarquismo que Andrés está compartiendo con todos nosotros. Lo que escuchábamos era Brigadistak del español Fermín Muguruza. Interesante, Andrés, ¿cómo seguimos? Muy interesante, vamos a seguir hablando de la Federación Obrera Argentina, que se creó en 1902, como habíamos dicho antes, ¿verdad? En realidad, la Federación Obrera Argentina se había fundado el 25 de mayo de 1901 y había participado en las primeras huelgas obreras, por ejemplo, como la de los panaderos de 1901. liderada por Enrico Malatesta y también Ettore Matei, unos anarquistas italianos, ¿cierto? Después hubo una importante huelga en la refinería de Rosario, la principal compañía azucarera de la época, y le sigue la huelga de los pintores en Mar del Plata, la huelga de los obreros en Barracas, La Boca y El Riachuelo, y también los cocineros de Buenos Aires, los metalúrgicos y siguen, ¿no es cierto? Son las primeras huelgas obreras argentinas las que estoy nombrando, ¿sí? Claro. Es muy interesante esto. Todas estas huelgas reclamaban algo en realidad que era general para todos, que era ni más ni menos que una jornada laboral de 8 horas, también aumento de salarios y mejoras en las condiciones laborales. Hay que recordar que en aquella época las jornadas laborales eran de muchísimas horas, ¿sí? No es como hoy en día que las jornadas laborales son de 7, 8, 9 horas. En aquel momento las jornadas laborales eran de 12, 13, 14 o 15 horas quizás, y estaban además obviamente muy muy mal pagas, ¿verdad? Igual lo contradictorio que encuentro es que hoy día, por lo menos acá en Argentina, siguen existiendo trabajos de jornadas de 12 horas o de 9 horas, y pensar que en esa época estaban haciendo una huelga pidiendo una jornada laboral de 8 horas. Exactamente, exactamente. Pero bueno, decíamos que la Federación Obrera Argentina se dividió, y fue en abril de 1902 cuando los delegados socialistas se retiran de esta federación porque no estaban de acuerdo con los métodos que tenían los anarquistas, ¿no es cierto? Además de que la verdad es que eran minoría los socialistas en esta federación, y es por eso que se retiran en realidad. Claro. Así se da inicio a la Federación Obrera Regional Argentina, más conocida como la FORA, ¿sí? Y a partir de su cuarto congreso en el año 1904, ¿verdad? Ahí es cuando empieza esta federación. Luego, con el correr de los años, va a tener muchas modificaciones, ya que no todos los delegados estaban en la misma línea. El problema del anarquismo también tiene que ver con eso, es que es difícil encontrar consenso, ¿no? Pero igualmente, desde la FORA es de donde se van a organizar las principales protestas obreras del siglo XIX en nuestro país. En paralelo a esto, en el año 1903 surge el diario La Protesta, el mayor diario anarquista del país y también uno de los más importantes del mundo. Ajá. En realidad, este diario se había fundado en el año 1897 y se llamaba La Protesta Humana. Y a partir del año 1903 pasa a llamarse solamente La Protesta. Claro. Este diario, La Protesta, se va a convertir en el referente más importante de la prensa anarquista, pero no solamente en la Argentina, sino en toda Latinoamérica. Ah, mira. Y va a actuar como el vocero oficial de la FORA, ¿sí? Entre sus administradores principales, los que habían eran laburantes, o sea, eran panaderos, ebanistas, etcétera, ¿no? Digamos, todos oficios de la época. Y va a sufrir varias clausuras, ¿sí? Muchos periodistas deportados y también muchas persecuciones por el Estado argentino. La respuesta del Estado argentino, obviamente, a todos estos reclamos que se hacían correr a través de estos diarios, no se hizo esperar, y en el año 1902 salió la famosa ley de residencia, como nombramos antes, y mediante esta ley el Estado tuvo la herramienta legal para poder deportar a todos los activistas anarquistas extranjeros, ¿no es cierto? En el año 1902, para hacer un poco de historia, el presidente del país era el nefasto Julio Argentino Roca, y desde el Poder Ejecutivo se iban a utilizar todos los medios legales para reprimir a las protestas obreras. La necesidad de traer inmigrantes para poner en marcha el modelo agroexportador, como dijimos antes, se va a volver desconfianza, y por eso es que se sanciona la ley de residencia, ¿sí? Es como que le sale el tiro por la culata. Le salió mal, claro. Exactamente. El diario La Protesta es el único que hoy en día sobrevive, de hecho. Pero hubo muchos otros, por ejemplo, como La Antorcha, El Rebelde, El Látigo Obrero, Agitadores, La Voz del Esclavo y otros tantos, ¿sí? Estos periódicos fueron el medio para denunciar las barbaridades que estaba cometiendo el Estado argentino en aquel momento. Ese Estado, que algunos llaman el granero del mundo, y que en realidad se trataba de una farsa, mediante la cual se enriqueció un pequeño sector del país, mientras Europa demandaba nuestros productos, y mientras la mayoría, ¿sí?, de nuestro país en realidad se estaba muriendo de hambre. Aquel es el famoso granero del mundo que todavía hoy en día se escucha en la sociedad rural cada vez que se hace su aniversario anual, ¿verdad? Claro. Pero bueno, en fin, la historia lamentablemente siempre es la misma. A los dirigentes de esta época le debemos lo que somos también, eso es importante decirlo. Un país en el cual la minoría oligarca de La Pampa se llena los bolsillos a costa del pueblo, y las ganancias en realidad bien gracias, ¿no? Y la industria, diría yo, también bien gracias. Pero bueno, en fin, eso es otra historia que seguramente en otro momento vamos a estar desarrollando. Ahora quiero leerles una carta de un obrero inmigrante de 1891, que justamente fue publicada en el diario El Obrero el 26 de septiembre de 1891. Otra fuente, qué lindo. Una fuente más, y me parece que qué mejor que una fuente de un obrero inmigrante para retratar justamente cómo era la época de este momento, ¿no? Cómo estaba la cosa. A ver. Vamos a leer esto, mirá. Dice así: aprovecho la ida de un amigo a la ciudad para volver a escribirles. Vine al país halagado por las grandes promesas que nos hicieron los agentes argentinos en Viena. Estos vendedores de almas humanas sin conciencia hacían descripciones tan brillantes de la riqueza del país y del bienestar que esperaba aquí a los trabajadores, que a mí con otros amigos nos halagaron y nos vinimos. Todo había sido mentira y engaño. En Buenos Aires no he hallado ocupación, y en el hotel de inmigrantes, una inmunda cueva sucia, los empleados nos trataron como si hubiésemos sido esclavos. Nos amenazaron con echarnos a la calle si no aceptábamos su oferta de ir como jornaleros para el trabajo en las plantaciones a Tucumán. Prometían que se nos daría habitación, manutención y 20 pesos al mes de salario. Ellos se empeñaron en hacernos creer que 20 pesos equivalen a 100 francos, y cuando yo les dije que eso no era cierto, me insultaron, me decían gringo de mierda y otras abominaciones por el estilo. Comprendí entonces que no había más que obedecer. En fin, resolví irme a Tucumán, y con unos 70 compañeros de miseria y desgracia, me embarqué en el tren que salía a las 5 de la tarde. El viaje duró 42 horas, dos noches y un día y medio. Sentados y apretados como las sardinas en una caja estábamos. A cada uno nos habían dado en el hotel de inmigrantes un kilo de pan y una libra de carne para el viaje. Hacía mucho frío y soplaba un aire heladísimo. Molidos, a más no poder, y muertos de hambre, llegamos al fin a Tucumán. Muchos iban enfermos, y fue aquello un toser continuo. Nos recibió un empleado de la oficina de inmigración, que se daba aires. Tuvimos que cargar nuestros equipajes sobre los hombros, y de ese modo, en larga procesión, nos obligaron a caminar al hotel de inmigrantes. Los buenos tucumanos se apiñaban en la calle para vernos pasar. ¡Ah, gringo! ¡Gringo de mierda!, nos gritaban. Al fin, llegamos al hotel y pudimos tirarnos sobre el suelo. Nos dieron pan por toda la comida. A nadie permitían salir de la puerta de calle. Estábamos presos, bien presos, y a la tarde nos obligaron a subir en unos carros. Iban 24 inmigrantes parados en cada carro, apretados uno contra el otro de un modo terrible, y así nos llevaron hasta muy tarde a la chacra. Al otro día, al trabajo. La manutención consiste en puchero de maíz, y no alcanza para apaciguar el hambre de un hombre que trabaja. La habitación tiene de techo la grande bóveda del firmamento con sus millares de astros, una hermosura espléndida. Pero qué miseria, ¿y qué hacer? Sería tonto fugarse, y luego, ¿para dónde? Y nos deben siempre un mes de salario, para tenernos atados. En la pulpería nos fían lo que necesitábamos indispensablemente a precios sumamente elevados, y el patrón nos descuenta lo que debemos en el día de pago. Les ruego, compañeros, que publiquen esta carta, para que en Europa la prensa proletaria provenga a los pobres que no vayan a venirse a este país. ¡Ay, Dios mío! Si pudiera volver hoy. ¡Qué fuerte! Muy fuerte. Esta carta la escribe José Guanza, y dijimos, salió publicada en El Obrero, el número 36 de este diario, el 26 de septiembre de 1891. Y fíjate vos cómo este obrero cuenta cómo aquel viaje que él tenía pensado cuando llega a Europa, que supuestamente le habían prometido realmente hacer la América, choca con la realidad, lo meten en un tren, lo mandan a Tucumán a laburar a la Zafra. Sí, en condiciones absolutamente inhumanas. En condiciones inhumanas. De hecho, prácticamente no tenían sueldo porque los pagaban con vales que luego tenían que utilizarlos que en los mismos locales de sus propios dueños. Bueno, esta fue la realidad de los inmigrantes argentinos de aquel momento, que el Estado argentino necesitaba para poder dar marcha a su modelo agroexportador. Y esta también es un poco parte de la historia y de la mentira del granero del mundo, y es parte también de la historia de los primeros inmigrantes que han llegado a este país y cómo no iban a protestar, ¿no es cierto? Exactamente. Con justa razón, con justa razón. Bueno, Andrés, ha sido todo por esta emisión. Los invitamos a todos a estar atentos a la próxima emisión de Si no hay café para todos, no habrá para nadie. Va a haber como una segunda parte de lo que es el anarquismo. Vamos a estar hablando de personajes anarquistas también que han estado aquí en este país. Historias muy, muy profundas, muy interesantes, historias de amor también, cómo también atravesaron todas estas ideologías que tenían. Bueno, ya sabes, si querés te comunicás con el programa por Twitter en arroba si no hay café, o nos podés buscar en el perfil de Facebook como Libertad Radial. Allí estaremos subiendo esta emisión y todas las que podamos producir, como también los videos de los temas musicales que nos interesaron para aportar en esta temática. Así es. Para cerrar el programa, les propongo un tema musical. Qué bueno. De una banda española muy conocida de ska, se llama Escape, del disco El Vals del Obrero, terminado en 1996. El tema, bueno, se llama, sin ir más lejos, El Vals del Obrero. Que sigan bien, les mandamos un fuerte abrazo para todos los que nos hayan escuchado y buena vida para todos. Nos estamos viendo. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Estos están los cojones de apuntar a San Miguel, los que me roban tu dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de expresarlo, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando a tu estado de bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! Somos la revolución. ¡Sí, señor! La revolución.